RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en toda Ciudad Guayana a través de nuestros amigos de Eléctrica 97.7 FM. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire a través del archivo en línea, o saber, enterarte qué viene en el próximo programa. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos por Twitter, que también lo lleva Jason, @libreriasonica. Estamos enfiebrados y enlibrados, pero antes de tocar ese tema, les comentamos que lo que escuchan al fondo es El Mundo Ordinario de la agrupación británica Duran Duran. Y este es un tema a razón de que el señor Roger Taylor, baterista de la agrupación, nació el 26 de abril del año 1960. Efemérides de la semana. Abrimos la semana hablando de lo más destacado que ha ocurrido en la historia de la literatura entre el 22 y el 28 de abril. Así es, el 22 de abril es la fecha en la cual nacen estas tres personalidades. En 1724, el filósofo alemán Immanuel Kant. En 1899, el escritor ruso Vladimir Nabokov. Y en 1929 también nace el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. En esta fecha fallece, aunque fue enterrado al día siguiente, según los historiadores, en el año 1616, Miguel de Cervantes. Y claro que estamos celebrando aquí en Librería Sónica, puesto que el 23 de abril fue promulgado el Día Internacional del Libro, según la UNESCO, el Día Internacional del Libro, también del Idioma y del Derecho de Autor, en conmemoración de tres grandes escritores, como lo son Miguel de Cervantes, Saavedra, también William Shakespeare y también por la muerte del Inca Garcilaso de la Vega. El 23 de abril también, en esta fecha emblemática, pero en el año 1925 salió editada el primer ejemplar de El Quijote en braille. Así es, y muchísimos años después, en el año 1996, el señor Camilo José Cela recibe el premio Cervantes. ¿Es así? Exactamente. Es que Camilo José Cela es premio Nobel de Literatura. Claro, pero también, además, en el año 1996 recibió el premio Cervantes. Es que lo sabroso de escuchar Librería Sónica con los audífonos es que uno se deja llevar por la música de fondo. Estoy más pendiente de la música que de otra cosa. Pero bueno. Bueno, seguimos en el 23 de abril, fecha en que, según el calendario juliano, nació William Shakespeare en Inglaterra. Y en 1902. También nace el escritor islandés, premio Nobel de Literatura del año 1955, el señor Halldór Laxness. Fallece el 23 de abril del año 1616 según el calendario juliano, también William Shakespeare. ¿En cuál fue primero, el juliano o el gregoriano? El juliano. El juliano. Yo creo que el juliano fue el primero. En 1616 fallece el inca Garcilaso de la Vega, escritor y historiador peruano. En 1850 el poeta inglés William Wordsworth. Y en 1936 fallece la escritora venezolana Teresa de la Parra. Pasamos así la página del 24 de abril, fecha en la que nace en el año 1845 el Premio Nobel de Literatura del año 1919, el escritor suizo Carl Spitzler. Fallece en 1980 el escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier. Y eso nos da paso al 25 de abril, fecha en la que en el año 1719 Daniel Defoe publica su novela Robinson Crusoe. No su primera novela, sino su novela Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. En esta fecha también nace, en 1927, la escritora española Corín Tellado. Fallece en el año 1911 el novelista italiano, autor de Sandokan. Dígalo. Emilio Salgari. En 1976 fallece el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nasoa. Y pasamos al 26 de abril, que se celebra en esta fecha el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El 26 de abril. Sí, el 26 de abril. Es que estoy pendiente de la música, no me voy a decir. Oye, vale. A ver, nace, ¿quién nace? El 26 de abril del año 1564, el novelista y dramaturgo inglés, según el calendario juliano, William Shakespeare. Luis está muerto de la risa. En 1898, nace el poeta español, también premio Nobel de Literatura en 1977, el señor Vicente Aleixandre. Fallece en 1731 Daniel Defoe. Pasamos al 27 de abril, fecha en la cual nace en 1933 el poeta español Rafael Guillén. Y damos vuelta a la página hasta cerrar la semana el 28 de abril. En 1994, el poeta Carlos Busoño es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. El 28 de abril nace en 1911 el escritor y caricaturista estadounidense Lee Falk. En el año 1926, la escritora estadounidense, autora de Matar a un ruiseñor, Harper Lee. En 1953, nace el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Y en el año 2009, fallece la poeta uruguaya Idea Vilarino. Así es, damos el cierre a las efemérides de la semana, no sin antes comentarles que los tres libros cortesía de La Barca de la Luna los ganó la señora Maura Leal de San Antonio de los Altos, cuya cédula de identidad es 3.553.114. Y vamos ahora a darle una buena noticia a los ganadores del premio de cuentos para jóvenes autores de la Policlínica Metropolitana, un concurso cuya tradición ya se ha asentado entre la joven narrativa venezolana. Barricadas, de la joven narradora Delia Mariana Arismendi, resultó ser el cuento ganador de este concurso que llega ya a su séptima edición. Entre un total de 118 textos participantes provenientes de todo el país, la decisión fue dada a conocer el lunes por el jurado compuesto por los narradores Rubí Guerra, Gisela Cossack y Fedosi Santaella, quienes adjudicaron además el segundo y el tercer premio a los cuentos Para Elisa, de Gabriel Payares, y Apocalipsis a la Carte, de Michael Ramírez Álvarez, respectivamente. Felicitaciones a Delia Mariana, a Gabriel Payares y a Michael Ramírez. Así es, y continúa, ya que estamos hablando de cuentos, ¿no? Sigue abierta la convocatoria para el concurso de cuentos SACBEN. Es hasta el 2 de agosto, si mal no recuerdo, y todas las bases están en la página web sacben.org. Y empieza también esta semana, empezó el viernes, el Festival de la Lectura de Chacao, Leer Caracas, en la Plaza Altamira. Es un evento organizado con aliados, Cultura Chacao y la Cámara Venezolana del Libro. Estará desde el pasado 26 de abril hasta el próximo 5 de mayo. Así es, así que estamos en librados. Y en feriados. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Aquiles Nasoa, quien naciera el 17 de mayo de 1920 en Caracas y falleciera el 25 de abril de 1976, escritor, periodista, poeta, humorista, rebautizado como el Ruiseñor de Catuche. Estudió en la Escuela Federal Zamora, hoy conocida como Escuela 19 de Abril de la Parroquia San Juan. Luego de ejercer varios oficios, comenzó a trabajar en el diario El Universal como empaquetador. Después fue corrector de pruebas y paralelamente empezó a estudiar francés e inglés, lo que le permitió ser guía de turistas en el Museo de Bellas Artes. Fue corresponsal del Universal en Puerto Cabello. Estuvo bajo arresto en 1940 por difamación e injuria al criticar a las autoridades del municipio. Trabajó también en Radio Tropical, tuvo una columna en el Universal titulada Punta de Lanza y fue reportero del diario Últimas Noticias. Colaboró en el semanario El Morrocoy Azul y en el diario El Nacional. Dirigió El Verbo Democrático, publicación de Puerto Cabello. Fundó también otras publicaciones humorísticas como La Pava Macha y El Tocador de Señoras. Escribió para la revista Sábado de Colombia y vivió un año en Cuba, donde fue director de Zig Zag. En 1945 asumió la dirección de la revista Fantoches, recibió el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas en 1948. En 1950 también colaboró con el director argentino Carlos Hugo Christensen en la elaboración del guión de la película La Balandra Isabel Llegó Esta Tarde. En 1956 fue expulsado del país por el régimen de Marcos Pérez Jiménez, regresando en 1958. En 1967 recibió el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal por su libro Caracas Física y Espiritual. Y ahora, con motivo de la biografía de la semana, vamos a escuchar en la voz de Isabel Noguera un fragmento de La historia de un caballo que era bien bonito. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo, y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, cuando uno lo miraba a los ojos, las cosas se veían de todos los colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores. Y lo mejor del asunto es que con los ojos de ese caballo que comía jardines, se veían todas las cosas que el caballo venía. Pero claro, qué más bonitas, porque se veían como si uno tuviera 7 años. Yo a veces esperaba que el caballo estuviera viendo para donde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y miraba para allá. Y entonces mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¿Cómo sería de bonito ese caballo? Que con ese caballo se alzó Miranda contra el gobierno porque se inspiró en el tricolor de sus labios y en el rubio de sus ojos. Este caballo sí se veía bonito cuando estaban tocando ahí esa retreta y el señor presidente de la Sociedad de Jardineros lo traía para que se desayunara con la plaza pública. ¡Qué caballo tan considerado! Ese caballo podría estar muy hambriento, pero cuando los jardineros lo traían para que se comiera la plaza, él sabía que en el pueblo había mucha gente necesitada de todo eso y no se comía sino a los músicos. Y los músicos, encantados. Como el caballo estaba lleno de flores por dentro, ellos ahí se sentían inspirados y se la pasaban tocando música dentro del caballo. Bueno, y como el caballo se alimentaba de jardines y tenía todos los colores de las flores que se comía, la gente que pasaba por ahí lo veía esperando que los jardineros le echaran su comida. Decían, «Mírenme ese caballo tan bonito que está ahí, espantándose las mariposas con el rabo». Y ese fue un fragmento de La historia de un caballo que era bien bonito, acompañado musicalmente por Romance para saxofón de Debussy, interpretada por Branford Marsalis. Y dicho esto, ahora sí, vamos a nuestro primer corte de publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Did you cry when I dragged you home? Put a lock on the door and the telephone. Was a runaway girl all they could see? regrets and the days you've come through. Made the right seem wrong and the false seem true. Was a runaway girl all they could see. Teenagers. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Tema sabroso ese de Runaway de la banda británica Marillion. ¿Tú lo fuiste a ver al Poliedro? No. Estabas peladita. No me daban permiso. Yo estaba de pañales. Y esto cuenta de que el señor Derek William Dick, mejor conocido como Fish, cantante de esta banda, nació en Edimburgo el 25 de abril de 1958. En Librería Sónica. Y es para nosotros un gran gusto darle la bienvenida al programa a Iván Diegues, presidente de la Cámara Venezolana del Libro, quien además de tenernos muy buenas noticias acerca del Festival de la Lectura de Chacao, Leer 2000, del Caracas 2013, está en el teléfono para contarnos detalles de los invitados internacionales, lo nuevo que viene en este festival y todas las anécdotas que están detrás de la producción de un evento que todos esperamos como este. Bienvenido, Iván. Muy buenos días, Lizabel, Jason, verdadero placer estar con usted y un saludo a todos los oyentes. El gusto es nuestro, Iván. Estamos en feriados y en fiebrados. Bueno, y en librados. Así es, la verdad que para nosotros, el comité organizador conformado por nuestra institución y la alcaldía de Chacao a través de la Dirección de Cultura, es un verdadero placer llegar a nuestro quinto festival, ¿no? El día viernes hicimos el acto de inauguración. Y la verdad que fue todo un éxito y lo ha sido el día de ayer y estamos seguros que el día de hoy, que ya desde las 10 de la mañana se iniciaron las actividades aquí en Plaza Altamira, estamos seguros de que no va a ser distinto y por supuesto el año pasado estimábamos un número de personas de 130,000 y rebasamos las 200,000 y esperamos que este año pues sea, superemos esa meta nuevamente. Superar los 200,000 visitantes. Sí, esa es nuestra meta y en realidad, bueno, hemos hecho todo el esfuerzo, como en años anteriores, por mejorar el evento, ¿no? Estamos hablando más de 250 eventos que se van a dar a lo largo de estos 10 días. Este año hemos dado una mayor preponderancia a la presencia internacional y también a lo que tiene que ver con ofertas académicas y de formación, ¿no? Todo gracias, por supuesto, a la delegación diplomática de España, Colombia, que está este año se nos suma Argentina y también la Fundación Cultural Colombo Venezolana, al igual que editoriales que nos acompañan y traen autores internacionales. Entre ellos puedo mencionar, estuvo el día de ayer Laura Restrepo con nosotros, también Piedad Bonet, que estuvieron ayer haciendo su presentación, Laura Restrepo de su último libro Hot Sur. Y Piedad Bonet, lo que no tiene nombre se llama, ¿no? Asimismo, la Embajada de España, a través del el conocido ciclo de literatura en Ñ, que este año se está centrado en lo infantil y juvenil, ha traído unos expertos, Aníbal Puente, que es investigador cognitivo, Beatriz Montero, que es escritor y cuenta cuentos, sí. Enrique Páez, editor y catedrático de la lengua, y también de Argentina nos estarán acompañando Eva Tabaquián, especialista en letras argentinas y ediciones literarias, Patricio Prón, escritor y filólogo, Horacio Convertini, periodista y escritor, y nuestra Blanca Streponi, una editora y escritora de origen argentino, pero formada en Venezuela. Sí, y ya que mencionas a autores locales, Iván, ayer también se presentó, más o menos creo que en horas del mediodía o a las 2 de la tarde, el libro Todos Vuelven, de Ángel Gustavo Infante, acompañado del profesor y también escritor Carlos Sandoval. Sí, así es. Mira, Jason y Lizabel, la verdad que la programación está muy nutrida. También se me olvida aquí mencionar que de Uruguay nos va a acompañar Víctor Mayo, que es Shivananda, es un cabalista e investigador védico, ¿no? Y también por Colombia se me olvidaba mencionar al director de la revista El Malpensante, Mario Hursich, que estará la próxima semana el día 4 de mayo a las 6:30 en el Anfiteatro Sur, en un conversatorio fuera Zapato Viejo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando del componente internacional, pero el componente nacional, como siempre, muy destacado. Este año nuestro lema también, debo decir, que el año pasado fue leer ciudad y este año es leer cuerpos, ¿no? Entiéndase por leer cuerpos que todas las acepciones, tanto en los ámbitos gestual, tipográfico, literario, histórico, urbano y creativo, ¿no? Y precisamente creadores venezolanos de la talla de Víctor Fuenmayor, Luis Viana y Rodolfo Izaguirre estarán conversando acerca de este cuerpo, del cuerpo de las distintas acepciones que acabo de mencionar, ¿no? Correcto, y además que Caracas también tiene un cuerpo, ¿no? Exacto. Un cuerpo bien extraño, pero lo tiene. Con claro, muchas curvas. Con muchas curvas. Alturas y desniveles, y que caminamos todos los días. Pero la tiene. Una de las cosas ricas de la feria de la Plaza Altamira, del Festival Leer Caracas, es que no solamente se convierte en un punto de encuentro durante 2 semanas de todas las personas que les gusta leer, que hacen vida con los libros, con la lectura, con la escritura, sino que además es un lugar de muy fácil acceso, donde puedes llegar en transporte público, en metro, pero que este año también, igual que el año pasado, tienes mucho más espacios para el estacionamiento, la seguridad, el espacio para compartir gastronómicamente con las lecturas. ¿Cómo ha sido la logística en torno a la movilización que esperan ustedes recibir del público asistente, pensando en que tengan comodidad, pues, para llegar y estacionar y compartir y disfrutar? Bueno, mira, Linsabel, el festival, como lo mencionas, tiene dentro de sus bondades que hay muchas formas de llegarle, ¿no? Tanto en vehículo particular como en servicio público, transporte público. El metro tiene una desemboca precisamente en la plaza, las camionetas pasan por la Miranda, tenemos, como bien lo mencionaste, el estacionamiento de la plaza, pero a su vez también hay estacionamientos aledaños que facilitan esto. Para nosotros, los organizadores del Festival de la Lectura Chacao, también quisiera no desaprovechar el momento de mencionar que el viernes le rendimos un sentido homenaje al diseño gráfico y a un diseñador de talla mundial como es Álvaro Sotillo, ¿no? Maravilloso. Y como él lo destacaba, es un diseñador que se ha desarrollado en el campo editorial y en un marcado énfasis en la tipografía, que ha sido varias veces premio Leipzig, ¿no? Y de los libros más bellos, y como él lo decía, y al igual que María Fernanda Palacios el año, esto es un premio no para él, sino para el diseño gráfico de nuestro país, y yo creo que es muy importante este sentido de homenaje que se le rinde, porque las juventudes del presente y del futuro deben conocer la gran labor que han hecho diseñadores de la talla de él, ¿no? Y precisamente en ese tenor, este año también se incorporan allá las clásicas circuito ferial del Festival de la Lectura Chacao, porque recordemos que el año pasado se incorporó la Biblioteca de los Palos Grandes y la Sala Cabruja, y este año también estará la sede de Prodiseño, que está ubicada en el Banco del Libro, ¿no? Allí, bueno, se van a dar, como lo dije, este año estamos centrando la programación también en la oferta en actividades académicas y formación, que son muy importantes precisamente para no solo que quede el aspecto cultural, sino que también lo profesional vaya tomando fuerza dentro del Festival de la Lectura, ¿no? Nos encantaría conversar sobre esa oferta de programación académica y de formación que nos estás mencionando, Iván. Tenemos que ir a un corte para identificar la emisora y seguimos el contacto en línea para entonces, al regreso, hablar de toda la oferta que puede el público acceder en esta feria, en este Festival de la Lectura de Chacao, las personas que quieran ir a una charla, a una conferencia, hacer un taller y aprovechar estos días para la formación. Así es. Mantente en línea, Iván. Cómo no, aquí estoy. Muy bien, vamos a hacer publicidad en Librería Sónica. Literatura para un Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Thank you. regreso en tren a Librería Sónica. Literatura para untar. Para untar. Si vieran cómo estamos. ¿Cómo que se le llama esto? Chasquear los dedos. Chasquear los dedos. Sí, bueno, seguimos conversando con Iván Diegues, y antes de darle otra vez la palabra para que nos cuente todas las maravillas que tiene el Festival de la Lectura Leer Caracas, que se realizará en la Plaza Altamira de este año, les decimos que estamos escuchando Morning Train, Tren de la Mañana, interpretada por la cantante escocesa Sheena Easton, quien nació el 27 de abril del año 1959. ¿Cómo es el cuento de la Miniteca que estabas diciendo tú? Que para la musicalización de hoy saqué todos los discos de la Miniteca de cuando estaba en el liceo. Los casetes. Los casetes. No, pero vamos a seguir en línea con Iván Diegues, que viene a compartir esta estupenda experiencia. Creo que es la quinta ocasión, ¿cierto, sí, Iván? Nuestro quinto aniversario. Quinto festival, así es. ¿Y cuán difícil es para los amigos que nos están escuchando en este momento y que seguramente van a salir corriendo a la Plaza Altamira, cuán difícil es montar un evento de este tipo, Iván? Bueno, mira, este es un evento que indudablemente se debe a la suma de muchos factores que han logrado que sea un evento exitoso, ¿no? En primer lugar, desde el agradecimiento a la alcaldía de Chacao, pasando por el apoyo de los patrocinantes y aliados que han dado posibilidad de sustentabilidad del evento, y uh-huh. también la comprometida participación de los expositores, escritores y artistas que siempre han apoyado y confiado en la iniciativa, ¿no? Por supuesto, hemos ido de menos a más. Esto fue una iniciativa que arrancó hace 6 años con una experiencia de nada más de 10 expositores en alrededor del obelisco. Del obelisco, sí. Sí, y posteriormente se proyectó a lo que hoy viene a ser. Para nosotros verdaderamente es un motivo de mucho orgullo, porque un evento ya con 5 años y un evento que, como bien lo destaqué en la parte anterior, está aumentando su presencia internacional, y ahora también, como lo destacábamos, la oferta académica y de formación, habla de un evento que va a más cada vez, ¿no? Y para nosotros el mayor incentivo que puede haber como organizadores es la asistencia de este público que nos está escuchando y que le agradecemos. Sí. Se sumen a las iniciativas ahí, como el año pasado vamos a tener los lugares donde se va a producir la programación, es la Tarima Norte, Obelisco, el Anfiteatro Sur, el Pabellón Infantil, la Biblioteca de los Palos Grandes, la Sala Cabrujas, ¿verdad? Y Prodiseño. La programación es muy extensa, y yo le quiero decir a los oyentes que este año precisamente también debemos anunciar el lanzamiento de 2 canales oficiales de comunicación a través de las redes, ¿no? Donde allí van a tener el acceso a todo lo que es la grilla cultural durante toda la semana, y es @leercaracas y nuestro perfil Facebook, que es Leer2Festival de la Lectura Chacao. Es decir, que a través de estos medios la gente se puede comunicar, tener información con respecto al festival. Y a través de ellos, perdón, Iván, también de @leercaracas y del Facebook, pueden tener acceso a la grilla de programación. Exacto, simultáneamente va a haber nuestro personal encargado de las redes, los administradores de las redes van a estar en sitio y están precisamente mandando información constante de lo que está sucediendo en la plaza. Recordemos que el evento se inicia desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche todos los días, salvo el día viernes y sábado, como fue ayer, hasta las 10 de la noche, ¿no? Correcto, correcto. Y en cuanto a la oferta que estabas mencionando de formación, ¿cuál de los que recuerdas o tienes a la mano, porque sé que es muchísimo, que valga, que merezca, que venga, esté ahorita en tu memoria, pues, y bueno, puedas compartirlo? Yo invito a las personas que asistan a todo lo que tiene que ver con literatura en Ñe. Blanca Estreponi también va a estar dando un taller de formación sobre lo que son las redes desde el punto de vista editorial, cómo se pueden utilizar para el mercadeo de las editoriales, ¿verdad? Uh-huh. Álvaro Sotillo y su grupo van a estar dando también charlas en torno a lo que es el diseño, que se van a dar tanto en Sala Cabrujas como en Prodiseño, valga la redundancia. Y, por supuesto, esta programación, como lo destaqué, está toda plasmada y está en los lugares que acabo de mencionar de las redes, ¿no? Correcto. También tenemos... ¿Hay que inscribirse previo, la persona que le interese tomar algún taller o algún curso? Sí, allí precisamente se pide, por lo menos en el caso de los talleres de Blanca Estrepón y otros, se requiere un perfil, digamos, ¿no? Personas que realmente estén dentro de o estén formándose para la parte editorial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y igualmente en la parte de diseño, nosotros a los oyentes... consulten y bueno, sin temor ninguno, pues mándenos sus dudas o cualquier cosa que indudablemente le responderemos, ¿no? Así es. Y otra cosa importante también, Iván, al margen del tema del libro, lo cual es importantísimo y es la razón de ser del festival, yo creo que la ciudad se merece este evento, este festival, porque venimos de un par de semanas, tal vez un poco más, convulsas, semanas hostiles, y yo creo que este se vuelve un punto de encuentro para limar esas asperezas y estar todos unidos y girando en torno a un bien común como es el libro. Sí, indudablemente el festival se ha constituido a lo largo de los años en un punto de encuentro, en un punto de esparcimiento, como tú bien lo dices, en un tema de construcción de ciudadanía, ¿no?, de un espacio para todos, y precisamente pues apostamos a que el evento este año se vuelva a constituir en eso, ¿no? Por supuesto, lo que lo va a marcar, lo que va a ayudar a todo, es que precisamente las personas asistan, se vuelvan, divulguen sobre el festival. Nosotros incluso recibimos visitantes del interior del país y también del extranjero, ¿no? Qué bueno. Y eso te habla muy bien. Yo sin temor a equivocarme, te podría decir que en este tipo de ferias, porque recordemos que a veces, y festivales, perdón, se comparan con ferias monumentales como puede ser la de Guadalajara, ¿no? Sí. Pero es otro formato, ¿no? Sí, por eso es que iba hacia allí, ¿no? Yo creo, sin temor a equivocarme, que en este formato, en un lugar... al aire libre, es una feria que en cualquier parte del mundo es una feria respetable y es un festival que merece, y por eso no es casual que lleguemos al quinto año con esta fuerza, ¿no? Claro. Y una de las cosas ricas del Festival Leer Caracas, que ya tiene 5 años realizándose en la Plaza Altamira, es, además de la oferta en libros que tú puedes conseguir de las distintas editoriales que hacen vida de Encabe Libros en el país, de la oferta también de la Plataforma Nacional del Libro, porque Monte Ávila tiene una representación también de sus libros, del Perro y la Rana y todo lo que ellos están editando, es encontrarte con las manifestaciones culturales que giran y conviven en torno a la literatura y el libro, las otras artes, cómo se integran. La danza este año va a tener un peso bastante importante, por sí, lo que tú decías, que el festival está dedicado a leer el cuerpo, ¿no? Sí. Precisamente, bueno, cabe la oportunidad para agradecer al Ministerio de Cultura, ¿no? Y ahorita, bueno, sabemos de la reciente designación del nuevo ministro Fidel Barbarito. Barbarito, sí. Sí, que le deseamos el mayor de los éxitos al frente de la cartera ministerial, y también agradecemos mucho a Pedro Calzadilla, con quien tuvimos una excelente comunicación y manejamos muy bien todo el tema de relaciones institucionales, ¿no? Y como tú bien lo destacas, agradecer su participación nuevamente en el quinto Festival de la Lectura, igual a Fundarte, que van a estar con nosotros. Yo creo que eso es muy importante. Recordemos que son más de 90 expositores que nos están acompañando, dentro de los que vale mencionar. Hay una variada programación infantil también, como en años anteriores. Hacia ahí iba a ir yo ahora a preguntarte acerca, porque es muy importante que este festival le ha dado muchísima importancia e incluso le ha proporcionado ya un espacio propio a lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil y el cómic. Sí, señor. Bueno, como lo destacaba ya al principio, lo que tiene que ver el literatura en Ñe, el ciclo de literatura en Ñe es basado y va hacia la literatura infantil y juvenil. Nosotros tenemos un pabellón infantil, y como el año pasado también, las editoriales infantiles nacionales, que hacen una excelente labor, sí, ¿verdad? Porque hay que destacar que nuestras editoriales infantiles tienen un prestigio internacional, nuestras ilustradores igualmente, y precisamente hay un pabellón infantil, todo un área destinada. Fíjate que hoy en este momento, desde las 10 de la mañana y hasta las 7:45 de la noche, va a haber actividades para los niños. Yo invito a estos padres que quieren ir y que les digo y los llamo también a que tienen una responsabilidad en el tema de la el hábito de la lectura, porque si usted, su hijo ve que lee, lo más probable es que también vaya a tener un hijo lector. Totalmente. Y el que visite, el que acompañe a su hijo y vayan en familia a un esparcimiento de este tipo, y como lo destacaba Linsabel, no solo nos, por eso es que los organizadores del festival no le pusimos feria, sino festival, porque es la suma, ¿verdad?, del saber y de la lectura y las artes, ¿no? Entonces va a haber conciertos, hoy por cierto, vamos a tener en el anfiteatro, vamos a tener concierto de Tragavenado de 5 a 6 de la tarde. Buenísimo. En la tarima también estarán el concierto de Desensamblados de 8 a 9 de la noche. Y la danza contemporánea también hoy de 5 a 6 vamos a tener Caracas Roja Laboratorio. Yo invito a todos los oyentes a que vengan, nos acompañen. Este es el mejor combustible que nos pueden dar. Créanlo que cuando nosotros estamos tanto en el desarrollo del festival como posterior, y lo que nos motiva es todo ese feedback que recibimos y retroalimentación que recibimos de los visitantes, porque es nuestra mayor inspiración para trabajar para el próximo año. Y como lo decía Jason, es un momento mágico para liberarnos un poco de la tensión, del estrés, visitar en familia, con los amigos, conversar. Tenemos también áreas de alimentos, de café, donde te puedes tomar un rico café y compartir con tu familia. Y espacio correcto. De encuentro con los autores. Exacto, claro. Y vuelvo a decir, no es casual lo que estamos viviendo en estos momentos. Yo hace poco, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer una entrevista que le hizo Michelle Roche a Luis Barrera Linares, sí, ¿no? La leí, uh-huh. Sí, la leí. Una entrevista muy interesante sobre el tema del nuevo programa de lectura que va a abordar el Ministerio de la Cultura, valga la redundancia. Y él allí decía algo muy importante, que hay una introspección en nuestros autores, ¿verdad? Y que nuestros autores están precisamente, han dejado prejuicios literatosos, ¿verdad? Y están escribiendo para que los lean, y eso es lo que estamos viendo, nuevos autores o autores ya consagrados, pero vivimos un momento excelente de lo que tiene que ver con la literatura y toda la escritura en sí, ¿no? Porque desde los distintos ámbitos, ¿no? Las distintas formas de escritura se han reivindicado el ensayo, la narrativa, la novela, etcétera, ¿no? Y para todas las edades, porque todas las editoriales han tenido ahora mucha preponderancia. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos, por estas excelentes noticias. Bueno, y te dejamos para que invites al público a que venga al Festival Leer Caracas 2013. Sí. Bueno, nuevamente a los oyentes, quedan cordialmente invitados. Estamos hoy desde las 10 de la mañana aquí, estaremos hasta las 9 de la noche. Eso es así todos los días, excepto el viernes y el sábado, que estaremos hasta las 10 de la noche. Les agradecemos que nos visiten, se impregnen de esta energía de cultura que está dándose un espacio aquí en el quinto Festival de la Lectura Chacao. Ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad que gracias me han brindado. Gracias a ti, Iván. Esta es tu casa, nos vemos en el festival. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, bien. Y ahora vamos a identificar emisora. En Librería Sónica. Literatura Preguntar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Someday. De regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Escuchando el tema One Day My Prince Will Come, un estándar del jazz interpretado por Barbara Streisand, directora, actriz y cantante estadounidense que nació en Brooklyn, Estados Unidos, el 24 de abril de 1942. Es una de las cantantes femeninas que más discos ha vendido en Estados Unidos y ampliamente conocida a nivel mundial. Ha ganado 2 premios Oscar, 4 Emmy, 8 Grammy, 4 Golden Globe, 1 Tony. Bueno, aquí le falta una orquídea también, un Kino Táchira. En fin, si le suena conocida, quizás sea porque una versión de esta canción fue incluida en la banda sonora de la película Blancanieves de Disney del año 1938. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hoy vamos a recomendarles un libro que viene a tono con la Semana del Libro y el Idioma. Es El nombre del juego es Cervantes, escrito por Miguel Ángel Mendo e ilustrado por Mari Carmen Miranda, publicado por el Fondo de Cultura Económica. El nombre del juego es Cervantes, es un libro que fue postulado a los mejores libros para niños y jóvenes del Banco del Libro y cuenta anécdotas sobre la vida cervantina y la obra de este autor. Pero además lo divertido es que te habla acerca de él a través de un personaje que se llama Iván casualmente y que su profesor de literatura le manda hacer un trabajo sobre Miguel de Cervantes y el Quijote. Él empieza a buscar para hacer un copia y pega en internet y resulta que un hacker hace que entre en una vida virtual y comienza a vivir en carne propia todo lo que sucede en las aventuras cervantinas. Este libro es un libro muy sabroso para entrar, descubrir a Miguel de Cervantes y de saber que la importancia que tuvo para nuestro desarrollo de la literatura hispanoamericana. Hay algunos juegos que invitan a descubrir a los héroes de la ciudad española de Numancia, que fue asediada en el año 133 a.C., y de esos varios héroes vamos a hablarles y leerles un pedacito de lo que dice Cervantes sobre Marandro, quien es un joven que al ver a su amada con muchísima hambre se introdujo en un campamento romano en busca de alimento y de allí salió maltrecho y malherido y le dice a su amada, que se llamaba Lira, lo siguiente: Lira, que acates el hambre entre tanto que la estambre de mi vida corta helado, pero mi sangre vertida y con este pan mezclada te ha de dar, mi dulce amada, triste y amarga comida. Si quieres conocer mucho más de Miguel de Cervantes, ven y busca el libro El nombre del juego es Cervantes, del Fondo de Cultura Económica, escrito por Miguel Ángel Mendo. Aprovecha la Feria del Libro de Altamira y acércate hasta allá para ver, para que lo tengas. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza no solamente el gusto para leer, sino también establece puentes para comunicarte con ellos. El gusto por leer crece cuando tienes con quien conversar sobre los libros que lees. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Qué buena música de fondo para el cierre del programa de hoy, porque además estamos muy emocionados porque está la Feria Festival del Libro y ustedes, amigos que nos están escuchando en este momento, los combinamos a que salgan corriendo ya para la feria. De hecho, Linsabel y yo nos vamos de una, ¿verdad, Linsabel? Absolutamente, porque además me toca trabajar en el pabellón infantil. No solamente que vas a trabajar, mientras tú trabajas y yo disfruto viendo los demás pabellones y los demás estantes de las editoriales, me como un heladito, paseo, porque te tomas un tecito. Me tomo un tecito, hace calor, voy con mi muchacho, así que los invito a ustedes, allá los podemos conseguir degustando de buenos libros, de presentaciones, de tertulias y todo en torno a esto que tanto nos gusta a ustedes oyentes y a nosotros acá en Librería Sónica. Además que es muy rico porque no solamente vas a leer, sino que puedes ir a escuchar, puedes ir a ver, a escuchar música, encontrarte claro. con bandas, no, encontrar con tus amigos, con autores, en fin. Conocer los autores que te gusta leer y disfrutar de unas tardes y unos atardeceres muy frescos. Y ya que estamos hablando de libros, por supuesto, para el cierre, en un par de semanas vamos a estar conversando sobre la novela Nunca Más, Lili Marlin. Absolutamente maravillosa. ¿La terminaste de leer? Sí. Muy wow. bien, muy bien. Así que no se pueden perder ese programa que va a estar maravilloso. Ya nosotros lo leímos y le damos certificación que es una obra... No se va a despegar de ella. No se va a despegar, es una obra inmortal de nuestra literatura venezolana. Un libro escrito por David Aliso. Seguramente usted va por allá... a la Feria del Libro, al Festival Leer Caracas, y lo buscan. No recuerdo en qué están exactamente, lo va a buscar, pero usted pregunte. Nunca Más, Lili Marlin. ¿Ediciones B? ¿Ediciones B? Sí, es Ediciones B. Nunca Más, Lili Marlin, de David Aliso. Bueno, le damos esa perra, ¿no? ¿Qué? ¿Un disco? ¿Qué es eso? Mira, mira, ya nos están haciendo señas. Un CD 10. Un CD 10. El número 10. Ah, que estamos en 10 minutos. Bueno, nos tenemos que despedir. ¿Qué bueno, vamos a hacer? Vamos a despedirnos. No, vamos a despedirnos con la frase del día. Las honestas palabras dan indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Miguel de Cervantes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En la consola, Luis Enrique Delgado. Y quienes trabajaron y compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Diga usted con qué buena música nos despedimos antes de irnos al festival en la Plaza Altamira. Bueno, nos vamos a ir con B-52, porque la cantante del grupo, Kate Pearson, nació el 27 de abril del año 1948 y es la que vamos a escuchar ahora cantando Private Idaho. Buen fin de semana. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.